Mérida FM 105.3, las 3. ¿Sientes el calor? Es Jesús, tu amor de verano. En los 105.3. Librería de Colores, donde puedes encontrar una gran variedad de música cristiana, libros o cualquier otro artículo a muy buen precio. Estamos ubicados en la Casa San Pablo, en la avenida Rómulo Betancourt, próximo a la Núñez de Cáceres, donde contamos con amplio y cómodo parqueo. Laboramos de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Ven a Librería de Colores. Sabemos que es tu artista favorito, por eso lo tenemos en Vida Fin de Semana. vida. Fin de semana. El tema es Jesús Mío de Ambiorix Padilla y con él estamos complaciendo a Carlos Genao en New Jersey. Muchas gracias por la sintonía, Carlos. Espero que estés disfrutando de la programación. Estamos complaciéndote a ti que estás en sintonía. Recuerda que en un momentito vamos a tener nuestra acostumbrada oración antes de la coronilla, la Divina Misericordia, como cada día a las 3 de la tarde. Hacemos un alto en el camino para conectar con la Madre, pedirle, presentarle nuestras intenciones, nuestras necesidades. Bueno, tengo saludos para la China, la ahijada de Moisés, en sintonía con nosotros. Dice ella que quiere el tema del Cirineo y con él vamos a recordar a ese artista que el Señor nos regaló y que lamentablemente hace poco lo perdimos porque perdió la batalla contra la enfermedad que le estaba afectando. Así es que vamos a recordar a Cheo Zorrilla con este tema. Mientras tengo algunos recordatorios que hacerte, vamos a recordarles a todos que en el día de hoy se está realizando el prejamar, o se va a realizar el prejamar en algunos puntos de nuestra ciudad. Así es que a todos los jóvenes, invitarlos a que sean parte de prejamar, en donde allí estarán participando de diferentes actividades, entregando su vida al Señor y pidiendo al Señor sobre todo discernimiento y que los ilumine, pidiendo también el Espíritu Santo a Dios para que los ayude a tomar una decisión en su vida en relación a su vocación. Hay diferentes parroquias involucradas en el prejamar que estarán recibiendo a todos los jóvenes en el día de hoy, 2 de agosto a las 6 de la tarde. Jóvenes Camino de Esperanza es el título, es el lema que están llevando a cabo. Y tú puedes también ser parte de este prejamar. Entra ahora mismo a Pastoral Vocacional SD en Instagram, Pastoral Vocacional SD, para que tengas más información sobre los puntos en donde se estarán realizando el prejamar en el día de hoy. Prejamar 2025. Es la primera vez que organizan el prejamar. Siempre la motivación se hacía para participar directamente de Jamar. Ya sabremos los detalles más adelante. Y pueden los jóvenes de las diferentes vicarías, norte, este, oeste, distrito nacional, participar de esta gran actividad. Un espacio de oración viva, un ambiente de alegría y celebración, un encuentro vocacional para descubrir tu llamado, una jornada para compartir, sentir y acercarte más al Señor, porque como jóvenes también sabemos disfrutar en la fe y porque Él sabe qué lo que con tu vocación. ¡Ay, qué chulo quedó eso! Este es el momento de que tú también participes de este prejamar en el día de hoy. Entérate en la vicaría a la que perteneces, dónde se va a estar realizando el prejamar, dependiendo la vicaría donde pertenezca. Si es vicaría norte, este, oeste, distrito nacional, para que puedas asistir y participar, ¿eh? Y también tengo que recordarles a todos, bueno, nuestras emisoras están organizando un viaje para todos los que nos quieran acompañar. Es la información, te voy a compartir justo en este momento para que nos puedas acompañar en este viaje que estamos organizando aquí en nuestras emisoras Vida FM y Radio ABC. Tú puedes ser parte de nuestras actividades. Y esta actividad es un pasadía que vamos a tener, un pasadía para todo el que nos quiera acompañar en el Club Fiesta Campestre con Vida FM y Radio ABC. Va a ser el próximo 10 de agosto. La salida es a las 8:30 de la mañana y el costo es 1,600 pesos por adultos, 700 pesos los niños. Incluye la entrada al Club Fiesta Campestre, transporte, almuerzo y atracciones del club, una piscina gigante, bueno, varias piscinas, porque el club se ha ido ampliando, ha ido agregando nuevos espacios, y también una hermosa área verde que puedes disfrutar con los tuyos. Un pasadía para compartir en familia con los chicos que están de vacaciones del colegio, señores, y hay que entretenerlos. 10 de agosto, el Club Fiesta Campestre nos estará esperando para este gran pasadía familiar de Radio ABC y Vida FM. Con transporte, la entrada, el almuerzo y las diferentes atracciones del Club Fiesta Campestre. Para más información pueden comunicarse en horario de oficina al 809-684-2888, extensión 224, con Laili, mi querida Laili, que siempre nos recibe con una sonrisa. Así es que ya saben, en horario de oficina, quien quiera el flyer informativo de este pasadía, pues solo me escribe, se lo mandamos a través de nuestro WhatsApp para que puedan también participar junto a nosotros. Recibo esta llamadita antes de la pausa. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Matthews, Dios te bendiga grandemente. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar? ¿Tú quieres saludar a alguien? ¿A quién? A mi mami y a mi mami y a mi abuela. Ay, ¿cómo se llaman ellos? ¿Tú sabes? Sí. Jonathan. Ajá. Jessica. ¿Y quién más? Mi abuela Jessica. Ay, pues un abrazo para ellos, cargado de mucha. Que me vaya ella. Ay, qué lindo, Matthew. ¿Si quieres solicitar una canción? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Del corito Chichigua. ¿Y cuál? Sí. ¿Cualquiera del corito Chichigua? Sí. Mira, hay una que a mí me gusta. La de Tic Tac, justamente esa te iba a colocar. Tic Tac es el tema que vamos a escuchar a continuación. Gracias, Matthew, por tu llamadita. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Adiós, Matthew, también a sus papis y a su abuela. Bueno, tenemos que hacer una pequeñísima pausa y cuando regresemos nos va a estar cantando el corito Chichigua, su tema Tic Tac, programado por Matthew aquí en Vida FM. Que nadie se vaya, que ya regresamos. ¿Sientes el calor? Es Jesús, tu amor de verano. María es la madre del amor. María te lleva a Jesús. Aquí en Vida FM 105.3.